FM Los Coihues. La FM del barrio. 105.5. Muy buenos días, y aquí estamos en el aire de la FM Los Coihues, la 105.5, con un nuevo programa de la Escuela 324, la Escuela Alfonso Tórtora. Y hoy viene la cosa así medio como tenebrosa, como que estamos entrando en terrenos difíciles de manejar. Y encima no estoy solo. Dos brujas. Tenemos aquí en el estudio, vestidas de negro, con atuendos correspondientes, murciélagos, calabazas y otro tipo de alimañas, a Claudia Álvarez y a Florencia Casella, maestras de tercer grado. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? ¿Qué pasa hoy que me hicieron esa presentación? ¡Qué miedo este programa! La verdad acá estamos sí, con las pócimas del terror. Acá estamos, hola a todos, a todas, hola Fabi. ¿Qué presentación, Fabi? Y sí, a la mañana tengo esta voz de brujo. Muy bien. Bueno, muy buenos días, ¿cómo están todos? Bueno, estamos en un nuevo programa correspondiente a tercer grado de la Escuela 324. Están todas las familias escuchándonos, esperemos, ¿no, Clau? Sí, sí, por supuesto. Eso bueno, seguro. Bien, y antes de comenzar con el programa propiamente dicho, tenemos dos saluditos especiales. Hoy es un programa especial, Fabi. Hoy programa especial. Programa especialísimo. ¿Por qué? El primer saludo es para el profe Joaco, que está cumpliendo la mayoría de edad. Creería. Sí, jovencito el profe. Sus 32 añitos. Bien. Y con el permiso de Joaco, este programa va especialmente dedicado a una estrella, a la estrella principal del programa. Un beso para Emilia, que está cumpliendo sus 13 añitos. ¿En serio? ¿La locutora cumple años? Sí, la locutora estrella está cumpliendo años hoy también. Y le pedimos a Juli que si nos está escuchando, nos avise si la llamamos en vivo. Sí, queremos tener la voz de la locutora estrella. Totalmente, totalmente. Bueno, ¿de qué va a ir este programa hoy aquí en el aire? Que yo tengo todas cortinas que tienen que ver con un poco de chucho, la verdad, pero no termino de entender muy bien a qué se debe esto. Y este programa especial va dedicado a los sentidos y a las emociones. Y a los miedos y a los cuentos de terror que estuvimos trabajando durante todo este mes. Todo un proceso de escritura hasta llegar finalmente a los cuentos de terror de nuestros alumnos y nuestras alumnas. Y todo lo que tiene que ver con los miedos, Fabi. ¿Vos tenés miedo, Fabi? Yo tengo, pero más miedo que certeza. Bueno, escuchá, pensalos, porque te lo vamos a preguntar después. Bueno, bárbaro. Voy enumerando. Bueno, fíjate, no nos vas a decir todo, Fabi, porque es hasta la una. Ah, bueno. Tengo miedos pasados, miedos actuales y miedos futuros. Tengo, perfecto. Elija usted. Bien. Bueno, comenzamos. Bueno, nos preguntábamos, ¿qué sentimos cuando recién nos bañamos? ¿O cómo te das cuenta si algo te gusta o no te gusta? ¿Cuál es tu sabor preferido de helado? Porque todo lo que sentimos lo captamos con los ojos, los oídos, la boca, la nariz o la piel. También tenemos sensaciones internas, es decir, cosas que nos pasan adentro del cuerpo. Tal vez nos duele algo, por ejemplo, cuando estamos nerviosos. A mí recién me dolía la panza de pensar también, en el programa. O percibimos una música que nos da ganas de bailar, por ejemplo, cuando estamos contentos o contentas. Y cada persona lo transita de una manera diferente. Cuando conocemos nuestras sensaciones, aprendemos de nosotros mismos. Y también nos ayuda a poder entender a las otras personas y aprender del mundo. Bueno, y les voy a leer un cuento que se llama Cuando tengo miedo, que los chicos y las chicas de tercero ya lo conocen porque lo trabajamos. Y dice así: cuando tengo miedo tiemblo y se me ponen el pelo de punta. Todo el mundo tiene miedo alguna vez. Las cosas que más miedo me dan son las arañas, los abusones y la oscuridad. A cada persona le dan miedo cosas diferentes. Las cosas que a mí me dan miedo, quizás a vos no te asusten. Sentir miedo no es malo y puede ayudarnos a evitar peligros. ¿Pero qué es el miedo? No sé. Vamos a escuchar a los chicos y las chicas de tercero a ver qué nos dicen. Hola, soy Emily. Y para mí el miedo es una emoción molesta, fea, que en el momento solo te querés quedar en un rincón con mamá y papá. Soy Valen. El miedo es una sensación fea que nos protege del peligro. Yo soy Andrés Fáez, de tercer grado, y para mí el miedo es algo que no te quieres acercar y si a vos se te acerca cada vez te pones más nervioso y te quieres alejar, quieres estar feliz, pero no, nunca quieres sentir miedo. Y también es algo que tu mente a veces lo piensa y dice, y pensás como que vos no estás seguro. O a veces le tenés miedo a alguien, ponele cuando pasas por la calle con tu mamá y ves a alguien extraño y te da miedo y te acercas más a tu mamá. Eso para mí es el miedo. Y también para mí significa algo como que si tenés mucho miedo, no sé, realmente es como tener un miedo a los fantasmas. Bueno, pero yo lo que hago es pensar que no existe el miedo. El miedo es algo que no te gusta y no te querés acercar ni pensarlo. Y si te acercas, te lo pensás, te va a dar mucho miedo y capaz que llores o capaz que no, pero te vas a quedar mal. Hola, soy Delphi. Para mí el miedo es cuando están las arañas o cuando tengo las pesadillas. Bueno, Ernesto, ¿qué es el miedo para vos? Para mí es una sensación que te da terror, temor. Hola, soy Facu de tercero y les quería contar qué era el miedo. El miedo es un sentimiento que sentís cuando hay algo que a uno no le gusta, porque es peligroso, por eso tenés miedo. Chau. Hola, soy Isa. El miedo es congelarme o paralizarme ante algo que me asusta, como serpiente, estar sola o solo en un lugar. Hola, soy Lola. Para mí el miedo es algo que tu mente imagina, que te da una sensación fea, que te da ganas de esconderte o cosas así, que te da ganas de irte con tu papi y mami para que te protejan. Y eso. Para mí el miedo es estar aburrido. Hola, soy Emilia de séptimo. Dos, nueve, cuatro, siete, ocho, cuatro, seis. Ahí está la cumpleañera, diciendo el número de teléfono, 2944-784040. La verdad, yo no sé si aguanto este programa hasta el final, les digo. Me parece que en un rato pido cambio de operador. Bueno, escuchábamos a Amelia, Andrés, Benicio, Enzo, Delfina, Ernesto, Facu, Isa, Lola, Manu y Valen, diciendo... ¿Qué era el miedo para ellos? ¿Y vos, Clau, a qué le tenés miedo? Ay, no sé. Ay, tengo que pensarlo. Mira, Clau, no tiene miedo, parece. Fabi, ¿vos a qué le tenés miedo? Yo tengo miedo a quedarme dormido. ¿Te vamos a regalar un despertador? No, tengo miedo. En realidad, a mí me da miedo llegar a un lugar y cuando tengo que pasar la primera noche en ese lugar. Ah, mira. Siempre me pasa eso. ¿Te pasa eso? Sí, sí, sí. Mira, sí, sí. Bueno, y... por eso no me voy de vacaciones, para no... No, no, te... sí. No, tenés que superar ese miedo, por favor. Te voy a pasar un número, Fabi. ¿Hay helado hoy, Fabi? No, hoy no hay helado. No, iba... No, lo que podemos hacer, porque el helado es así, es un kilo por mes. Ah. Sorteamos agosto, sorteamos septiembre. Ahora ya tenemos que entrar en octubre. En octubre. Lo que sí podemos hacer es anotar los nombres que llamen y ya los dejamos para el, bueno, para el sorteo. Bueno, porque yo quería que incentivarlos un poquito a que, sí, llamen ellos y ellas y que nos digan qué es el miedo o a qué le tienen miedo. Pero sí podemos hacer eso. Anotamos y ya los dejamos listos. Perfecto. Para el primer sorteo. Bien. Bueno. Bien. ¿Cuántas sensaciones para describir lo que es el miedo, no? Y qué importante es poder ponerlos en palabras. Cuando ponemos en palabras lo que nos asusta, es como que nos da un poco menos de miedo, ¿no? Sí, puede ser. Puede ser. O reconocer y hacerlo consciente las cosas que nos dan miedo. Igual lo mejor para mí, cuando tenemos miedo es mamá, papá. Los abuelos, las abuelas. Esos abrazos son sanadores. El afecto de las, uh-huh, personas que queremos. Bueno, y... como dijeron los chicos y las chicas de tercero, que era el miedo, nos preguntábamos a qué le tendrían miedo otros chicos y otras chicas en general. ¿A qué cosas le podrían tener miedo? ¿Qué creían ellos que pasaba con otros chicos y otras chicas? Y nos contestaron lo siguiente. Hola, mi nombre es Rebeca y para mí el miedo es un sentimiento muy aterrador. Por ejemplo, cuando un perro me persigue, un perro muy rabioso. Cuando mi hermana está en el baño, así, en el baño, y está con todos los perros ahí parados, así, salta ahí parada en el baño, salta con muchos pelos y se parece a la Llorona cuando está así. En el baño. Después, por ejemplo, cuando me levanto a la noche y escucho ruidos, eso sí. Y cuando quedan las últimas galletitas del plato y mi hermano las alcanza antes que yo. Y estas son las cosas que a mí me dan miedo, pero también le pueden dar miedo a los otros niños. Y bueno, qué cosas que le pueden dar miedo a los otros niños, por ejemplo, la oscuridad, quedarse solos, las pesadillas y también cosas desconocidas y peligrosas. Las cosas que le dan miedo a los chicos son la oscuridad, los bichos, las arañas y los monstruos. Para mí, lo que le tienen miedo a los niños es a la oscuridad, a los fantasmas, a los desconocidos o cosas parecidas, como los desconocidos o lugares oscuros o cosas embrujadas, cosas así. También a sus propias pesadillas, también yo pienso que le tienen miedo a los niños. Y para mí, las niñas y niños también le tienen miedo a las arañas, a la oscuridad y a estar solos. Y para mí, las niñas y niños también le tienen miedo a las arañas, a la oscuridad y a estar solos. ¿Qué es el miedo? El miedo es algo que a alguien le da mucho miedo. O sea, el miedo significa que algo te asusta, que no tenés ganas de hacerlo. Y si sabes que algo te da mucho miedo, no lo querés hacer. No sé, eso para mí es el miedo. ¿Y a qué le tienen miedo los niños? Y los niños supongo que le tienen miedo a la muerte. Pero eso es a lo que yo le tengo miedo. Y también por las noches, no sé por qué, pero me da miedo mis hermanas. Tengo miedo de que ellas se conviertan en un monstruo. Y aparte, mi hermana de 2 años dijo que tiene miedo a los monstruos. Pero para mí ella es un enano. Para mí ella es un enano porque tiene el pelo muy despeinado. ¡Chao! Hola, soy Alma. El miedo para mí es la sensación desagradable que inventa mi cabeza, como por ejemplo estar en la oscuridad y que me aparezca de repente Chucky o un monstruo. Mi cabeza me hace pensar en películas de terror. Aparte, le tengo mucho, mucho miedo a los bichos del mundo y pienso que los chicos y chicas le temen a lo mismo. Hola, yo soy Kaisel y el miedo para mí es una situación en la que tengo ganas de salir corriendo o me dan escalofríos. Los chicos y las chicas para mí la tienen miedo a las arañas, a la oscuridad y a quedarse solos. Amelia, escúchame, ¿le tenés miedo a tus hermanos chiquitos? ¿Sabés qué? Yo, Amelia, te voy a contar algo. También cuando era chiquita le tenía miedo a mi hermana Maru, porque más brava que no te cuento. Buenísimo los miedos. ¿A qué le tienen miedo los chicos y las chicas? Los mensajes de Alma, Amelia, Amelie, Andrés, Cata, Delfina, Ernesto, Facu, Isa, Kaisel, Lola, Manu, Rebeca y Valen. Igualmente faltan escuchar algunos todavía. Sí. Sí, sí, sí, ahora va la segunda parte del miedo. Hola, las cosas que nos dan miedo a los chicos y a las chicas es la oscuridad, los perros, las arañas y... Los niños y las niñas para mí creo que tienen miedo a las alturas y a los perros sueltos. Hola, soy Lola. Para mí, los chicos le temen a las arañas, a la oscuridad, a Chucky, como a esas cosas. Recién les puedo decir algo. Mi papá me mostró un video que era como liberar a una araña sin matarla. Y saltó en la cámara al final y me dio una sensación de miedo mal. ¡Ay, justo! Para mí a los chicos y chicas les dan miedo situaciones extremas que no los pueden resolver, como no poder separar a dos perros peleando y eso. Hola, soy Facu y creo que los niños y niñas le tienen miedo a la oscuridad y a los perros sueltos. ¡Chao! Tal vez a los otros niños le dan miedo la oscuridad o a que estén solos cuando escuchan cualquier cosa, pero que piensan que da miedo. Yo le tengo miedo a la oscuridad. Los niños le pueden tener miedo a la oscuridad, a los ladrones, las brujas y los monstruos. Yo me voy, Escúchame, tremendo, Fabi. Me voy. Y sabes que, Fabi, nosotros hicimos una actividad con Clau, nosotras, y preguntamos a qué tenían miedo y salieron estas cosas. ¿Viste que ellos dicen le tienen miedo los otros chicos y las otras chicas? Sí. ¿Será que ellos no y ellas? ¿O será que también? Siempre miedo de otro. El miedo es de otro, sí. Mi hija Guillermina, que le mando un beso a la señora Nati, que me la está cuidando, le tiene miedo a los monstruos también. Sí. Sí. Los monstruos, sí. A mí me da, pensando un poquito a qué le tengo miedo. A ver. Cosas inesperadas, así, pero como es una sensación encontrada, porque primero me da miedo, pero después me gusta. Por ejemplo, cosas tipo no abrir una puerta y que te... Claro, o tener planificado algo y que de repente se... Vuelvo para atrás. Claro, esas cosas. Es muy organizada, Clau, por eso. No tanto, por eso siempre estoy... Son situaciones encontradas, siempre estoy en lo inesperado, pero es esa adrenalina, esa cosita que le da en la panza a uno. Yo heredé de mi madre el miedo a las arañas, tremendo, no puedo verlas. Y las ratas también, bueno. Y las arvejas negras que vienen en las latas, ¿no le da miedo? Sí. ¿Qué será eso? ¿Qué será eso? ¿No? ¿Qué pasó con esa arveja? ¿Qué? Dentro de las latas arvejas siempre hay 4 o 5 que son negras. Claro. ¿Esta qué será? Bueno. Déjeme decir el teléfono. Sí. 2944-784040, el teléfono de la 105.5, la FM Los Coihue. Decimos, repetimos que hoy no estamos con sorteo de helado, pero sí los que llaman y dejan un mensaje de texto, un mensaje de WhatsApp, un mensaje de los comunes a la vieja usanza, van a estar participando, los anotamos y ya los dejamos para cuando se haga el sorteo del helado de octubre, del kilo de jauja, los 2 medio kilo en realidad. Ajá. Pueden llamar chicos y chicas y grandes, porque miedos tenemos todos. Y monstruos, todas. Y monstruos. Sí. Y brujas. Brujas ya estamos acá. Ya pero estamos. Bueno. A mí me da miedo la crema del cielo, por ejemplo, de la heladería. No sé qué es tampoco. Escúchame, tus miedos van por el lado de la comida, todo, Fabi. Todo va por el lado de la comida en mi vida. ¿Estás con hambre? ¿Quieres que te traigamos un sanguchito? Sí, hoy me levanté muy tarde porque tenía miedo también. Todo miedo. Bueno. Bien. Bueno. Y esto de los miedos nos atraviesa a todos y a todas, a todes. Y le preguntamos a algunas profes cómo transitaban esto del miedo en las áreas especiales. Y tenemos a la profe Roxy, me parece. Que nos habla de las emociones y las sensaciones por medio de la plástica, del trabajo que hace ella. Si esta charla se trata de contar cómo se trabajan las emociones en el lenguaje plástico, quiero comenzar contándoles que el año pasado escuché en una entrevista al pintor Antonio López, un señor de unos 85 años, que es un gran dibujante, pintor y escultor. Él dijo: la línea, algo tan simple y puro que puede existir solo con un lápiz y un papel, muestra el ritmo del corazón de la persona. Es como esas máquinas que muestran en una pantalla el ritmo cardíaco. Partiendo de esta manera de ver el dibujo, podemos decir que, sobre todo en los niños, el dibujo expresa la emoción de forma natural y espontánea. Es un primer lenguaje, la línea como danza sobre el papel. Aunque el niño sea pequeño y realice un garabato, allí aparece su energía, su emoción. Siempre que esté realizado con concentración y con compromiso, aparece la alegría, el entusiasmo, el miedo, la desesperación, la calma. A veces no lo podemos traducir a palabras, pero allí está, vibrando en el papel. Cuando vamos creciendo, queremos o necesitamos ser más concretos. Para ser más concretos, necesitamos poner nombre a las herramientas o códigos visuales que pueden permitirnos expresar lo que queremos expresar. Por eso, en tercer grado, las propuestas llevaban escritas en palabras los códigos del lenguaje visual que podían acercarnos a generar terror en el espectador. los colores oscuros, las letras puntiagudas, los gestos, lo irónico y lo gracioso, para también poder reírnos del miedo. En la primer clase ilustramos las pócimas de terror que ellos mismos escribieron. Apareció mucho color, casi ninguno muy oscuro. Les gusta el color. Lo estuvimos trabajando al fin del año pasado y un poco más a principios de este año, pero desde las formas expresaron claramente el terror y también lo gracioso. La segunda clase creamos un monstruo de bolsillo inspirado en el cuento que estaban estudiando en lengua. El cuento describe al pequeño monstruo como peludo, de color violeta, con dientitos filosos. Con estos datos propongo reflexionar sobre las características o cualidades de su propio monstruo de bolsillo, sin dejar de tener en cuenta el gesto y, de paso, trabajar en el espacio, en su representación, en la construcción de un volumen. Fueron extraordinarios los resultados. Me dio terror y también me dio mucha gracia ver las fotos de las creaciones que lograron con materiales reciclados. La siguiente clase volvimos al plano. La propuesta fue retratar a tu monstruo utilizando diferentes tipos de puntos, alineándolos y agrupándolos, con el fin de construir en el plano una composición que describa al monstruo en su hábitat. Y así fue como logramos expresar, ilustrar en el lenguaje visual los cuentos de terror. Por si alguien no conoció mi voz, les cuento que soy Roxana, trabajo como docente en el área de artes plásticas en primer ciclo de la escuela 324 y les mando muchos saludos y abrazos a todos los chicos y las chicas. ¡Mua! Creo que tengo un poco de miedo. ¿Qué hay ahí que no puedo verlo? Me escondo como un avestruz. Mejor voy a prender la luz. Pero no encuentro nada, nada, nada. Ni en el closet, ni bajo la cama. Y todo está como lo había dejado. ¿Será que todo lo he imaginado? Pero creo que tengo un poco de miedo. ¿Qué hay ahí que no puedo verlo? Ya casi me había dormido. Pero he escuchado un ruido. Pero no encuentro nada, nada, nada. Ni en el closet, ni bajo la cama. Y todo está como lo había dejado. ¿Será que todo lo he imaginado? Y después de una larga investigación pude llegar a una conclusión. Que la noche es igual que el día, solo que no se ve nadita. Así que deja la puerta un poco abierta. Enciende la luz de la lamparita. Ya estoy más tranquila, pues estás aquí junto en el cuarto de junto, cuidándome junto. De la escuela 324 de Villa Los Coihues, soy Anub de segundo grado. Te esperamos. Bueno, queremos agradecerle a Roxy, la profe de plástica, por su mensaje, que estuvo buenísimo, su explicación. y queremos contarle a las familias que todo este bimestre sería todo lo que estuvimos trabajando durante estos meses. Lo trabajamos cuentos de terror con la participación en plástica de este trabajo. Así que muchas gracias, Roxy, por acompañarnos. Articulando plástica y las perfecto. Demás áreas. Tengo mensajes aquí en el 2944-784040. A ver. Hola, quería mandar un abrazo grande a Facu, de acá, su tía María, de San Miguel. Bueno, los quiero mucho. Muy buena la radio, me encanta escucharlos. Les mando un beso grande. Bueno, tengo más. A ver, otro audio. Este es larguísimo, ¿eh? Creo que este. A ver, ahí viene. Soy Coqui. Le quiero. Soy el hermano de Felcata. Quiero participar por el sorteo de helado y participar por los monstruos de miedo. Por los monstruos. Bueno, ¿escuchó? ¿El nombre escuchó? Coqui. Soy Coqui. Coqui, ahí está, vamos, Coqui, anotado para el sorteo del helado. Tengo más mensajes. A ver, hola, muy lindo el programa. Acá escuchando desde Roca. Pienso que el miedo a las arvejas negras es el miedo a lo distinto. Ah, mire usted. Bien. Saludos a todos, en especial a Claudia. Daniela manda saludos desde la República de General Roca. Gracias, gracias. Tengo más. Mando un beso a la señora Mariana, le mando un beso a Claudia Flor. ¡Qué genias! ¡Qué lindo el programa! ¿Cómo se está transcurriendo? ¡Qué lindas las vocecitas de los chicos y las chicas! Gracias, Mari, te queremos. Una vez subí al Frey y me perdí y seguí caminando de noche. Y mi miedo era que de atrás, en los caminitos del bosque, venga haya alguien y que me agarre. ¡Qué miedo! Pero te encontraba te agarraba. Mari, pero no te agarraron. Después contanos cómo te fue. Qué chucho ese, ¿eh? Cuando se va haciendo de noche y uno no sabe dónde está. Flor de chucho. Tengo más mensajes. Muy buen día, muy bueno el programa. Felicitaciones a Clau, Flor y Fabi. Quiero saludar a Emilia, a París y al profe Joaquín, que hoy cumplen años. Que lo pasen hermoso. Laura, manda mensaje. Laurita, besos. Tengo más. Yo le tengo miedo, mucho miedo a las arañas. Y a la foa, y este dibujo, ¿vio que te ponen los dibujitos? Vaya a saber, ¿qué dirá? No sé, un cosito verde. Yo le tengo miedo en este momento a no encontrar los anteojos, porque ya no veo nada. Bueno, vamos de vuelta al mensaje. Yo le tengo mucho miedo a las arañas y el otro verde no llego a ver qué. A los monstruos debe ser, Fabi. Y debe ser un monstruo, sí. Qué genialidad escuchar los sentimientos de los niños y las niñas. Gracias, dice este mensaje determinado en 35, el teléfono. Tengo más, a ver, de audio. Hola, soy Emilia de Segundo, quiero participar en el sorteo y a mí me da miedo mi hermanita que me rompe los libros, me rayonea los libros y muerde. Viene. Ahí está la hermanita, se ve que es tenebrosa la hermanita de Emilia. Ahí estaba. Hay que cuidarlo. La hermanita, libro. A ver otra. Este es un mensaje para Facundo. De su abuela María, desde Buenos Aires. Les mando un beso grandote y los felicito por el lindísimo programa que hicieron. Un beso para todos. Muy bien, tengo más. Se despertaron todos juntos. Desde Buenos Aires les mando un beso grande y los aliento a seguir con este proyecto. Las distancias se acortan al escucharlos. Un beso especial a mi comadre Florencia y a mi bella ahijadita, dice. Gracias, Anabela, te quiero. Ah, la conoce. Claro, por supuesto, bien, mi amiga hermana. Tengo más, 2944-784040. Estás escuchando La Voz que nos une, el programa de radio de la Escuela 324. ¡Fua! Una locutora se nos metió. De lujo. Ay, de lujo, vamos a guardarlo ese para separador. Y creo que por ahora son todos los... tengo otro, mire. Hola, buenos días para todos. Desde General Roca, Fisque Menuco, les tengo miedo al agua, dice. Yo también le tengo miedo al agua. Mira. Qué lindo programa. Saludos a la seño Claudia, a las otras seños y a los chiques. Y mándenle, por favor, un saludo de feliz cumple para Amelia Mena. Mandan este mensaje, Caro, Amelia y Maricel. Mi estamos. Tía Amelia, un besote de cumpleaños. La tía Amelia. Sí, estar un poquito más cerca por este medio. Tengo uno más. Facu, soy Lola, te mando un beso muy grande. Soy de Bella Vista, adiós. Mira. Bueno, beso, Bella Vista. Y comenzamos con el bloque 2, que se trata de leer y escribir a la distancia, con esta situación especial que nos toca transitar. ¿Y cuántas personas, Clau, les gusta escribir, no? Sí. ¿A cuántas? Sí, sí. ¿A cuántos? Bueno, la escritura, en literatura, gira en torno a la producción de textos ficcionales y de textos para reflexionar sobre lo leído o sobre lo escuchado. Escribir breves argumentaciones para justificar sus gustos, preferencias o desagrados, superando las afirmaciones simplistas tales como me gusta, no me gusta, permite que los niños y las niñas utilicen un lenguaje apropiado para hablar o escribir sobre los cuentos que escuchan o que leen. Pero no solo amplía su vocabulario, sino que también les permite expresar las palabras, en palabras, algunos sentimientos y sensaciones y emociones. Este proceso lo estamos realizando también en tercer grado. Les preguntamos sobre sus sentimientos, sobre sus gustos y les damos algunas pautas como para que empiecen a justificar sus elecciones. Y si hablamos de miedo o de sensaciones de miedo, con los chicos y las chicas de tercero nos introdujimos en los cuentos de terror. ¿Y qué son los cuentos de terror, no? ¿Qué son? ¿Qué son, Fabi, los cuentos de terror para vos? Los cuentos de terror. No me vengas con la comida. No, Fabi, no. Cuento de terror, estoy pensando, llevando mi memoria atrás. Había algunos momentos, en algunas noches, en que los cuentos de terror tenían que ver por ahí con que alguno se había portado mal y decían, hoy te leo un cuento de terror. Ah, mira. ¿No? Puede ser, sí. Eso, puede, sí, ser. ¿Te gustan los cuentos de terror, Clau, a vos? O cuando los primos... Me acuerdo cuando nos juntábamos con todos mis primos y los más grandes les contaban cuentos de terror a los más chicos. Para, claro, hacerlos asustar. O cuando en un campamento, con linternas en las caras, contábamos historias de terror, porque tengo campamento yo. Sí, totalmente, sí, totalmente. En las, sí, pijamadas. En las pijamadas. En las, ¿no?, pijamadas. ¿No? Y cuando había una reunión familiar y por ahí todos los chicos quedaban en un lugar apartado, todos a jugar allá al cuarto de tal, de la abuela. Y ahí, van y ahí le aparecían los más grandes y apagaban la luz y empezaban. Tiene un no sé qué el cuento de terror. Bueno, y los cuentos de terror son narraciones que crean una intensidad, un clima que genera cierta inquietud. Crean un ambiente muy determinado para provocar miedo. Tienen misterio y tensión. Sus personajes pueden ser reales para la historia, ficticios o imaginarios. En tercer grado, ya estamos escribiendo historias de terror. Todo este trabajo de las emociones que hicimos con Clau y con los chicos y las chicas fue justamente para introducirlos en esto de escribir cuentos de terror. Y para comenzar con todo el proceso de escritura, comenzaron describiendo lugares tenebrosos. Vamos. Lugares tenebrosos. Claro, porque imagínate, el cuento de terror no transcurre en cualquier lado, Fabi. No. Hola, soy Liluz. Este es mi escenario del cuento de terror. En un bosque tenebroso era de noche. El cielo, de repente, se volvió gris. No sabían qué hacer. Hasta que vieron la luna llena. Y arriba de la luna había un gato. Mientras estaban mirando el gato, empezó a haber un terremoto. Los árboles se caían. Algo pasaba. ¿Será el fin del mundo? Es una casa abandonada. Entrás y las maderas rechinan. No hay baño. Sangre chorrea de las paredes. Por las ventanas solo puede entrar la luz de la luna. Se escuchan pasitos. Está rodeada de niebla. Los lobos aullan. Se escucha que tocan la puerta. Hay largas escaleras que no se sabe hacia dónde se llevan. En la sala más grande hay un reloj enorme que solo suena a la medianoche. Y en ese instante, puertas y ventanas se abren y cierran solas. Las personas que habitaban la casa se sentían observados y una tarde de tormenta decidieron empacar sus maletas y salir de esa casa que los atormentaba. Soy Kaiser. Era un bosque con ríos gigantes. Estaba en el medio del desierto. Hola, soy Alma. El lugar tiene árboles muy altos, casi sin hojas, y una casa vieja. Los árboles son grises, altos y, como dije, casi sin hojas. La casa era oscura, fría y se escuchaban susurros y se veían huellas inexplicables. Soy Enzo. El lugar es un bosque. Hay murciélagos, escobas voladoras y árboles muy altos. Los árboles tienen color verde y marrón. Las escobas son un poco gorditas y color blanco y marrón. Los murciélagos son un poco bajitos y color negro. En un callejón sin salida, una noche de tormenta, en la luz de calle se había cortado. Estaba oscuro, hacía frío. Muero de miedo. Sí, qué buenas descripciones que hicieron los chicos y las chicas. Nos transportaron a sus lugares que habían creado. Eso pensaba, ¿no? Que solamente escuchándolos y escuchándolas uno se puede imaginar toda la escena. Totalmente. Maravillosas esas descripciones. Sí, y tenemos que agradecer, vamos a decirlo especial, pero re especialmente a las familias, porque sin el acompañamiento de estas familias desde la casa no sería posible este trabajo. Que fue un trabajo de muchas semanas, así que de verdad muchas gracias por estar ahí. Seguimos escuchando más lugares. Vamos con más lugares de terror. Ustedes, pero hoy no sé, hoy yo me voy a... Hoy vas a tener que dormir con un oso. Hoy con voy un a tener osito. Que dormir, sí, es verdad. Porque vas a tener miedo, Fabi. Hola, soy Nina y voy a describir el lugar de mi cuento de terror. En un bosque con la tierra húmeda donde nunca se le ve el sol porque los árboles lo tapan. Con escorpiones que eran esclavos de una reina araña. En los árboles colgaban de las ramas muertas que tampoco tienen hojas. Un barco en el mar que tiene un calamar gigante, todo con zombies y misiles. Todo es de color negro y la ama del calamar es la Llorona. Soy Lola. Es una casa sola en una colina, rodeada de árboles muertos. Adentro vive un fantasma, armaduras que se mueven y cuatro que te siguen con la mirada. Una casa abandonada con vidrios rotos

preocupes, sigue moviendo la cabeza. Pero no rima. No pasa nada, mientras mueva la cabeza. Pero es un monstruo y está lleno de sorpresas. Cuando la panza mueve de acá para allá, le pesa tanto que se cansa de bailar. Viene para acá. Ay, qué miedo da. Viene para acá. A esconderse ya. Viene para acá. Que te va a encontrar. Y cuando te encuentre, que te asusta despacito, que te asusta un poco más. Ay, que te asusta fuerte. Para bailar esta cumbia hay que ser valiente. Que te asusta despacito, que te asusta un poco más. Ay, que te asusta fuerte. Para bailar esta cumbia hay que ser valiente. Viene para acá. Ay, qué miedo da. Viene para acá. A esconderse ya. Viene para acá. Quiero a mi mamá. Viene para acá. No voy a escapar. Chao. Viene para acá. Ay, no quiero mirar. Viene para acá. Yo no juego más. Viene para acá. Que te va a encontrar. Y cuando te encuentre. Yo no soy malo. Solo cuando me callo, vino el monstruo y nos asustó. ¡Salgan ya! ¡Que si no, las voy a comer! Hola, soy Eric. ¿Qué pasó? ¿Quieres disfrutar de contenido interesante y divertido? Entonces no te pierdas de La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324 de los Coihues, los jueves a las 11 horas, con música divertida. No te lo pierdas y quédate en casa. Continuamos en el programa de tercer grado de la Escuela 324 de Villa Los Coihues, la Escuela Alfonso Tórtora, con este La Voz que nos une. Hoy estamos, te recordamos, con Claudia Álvarez y Florencia Casella, maestras de tercer grado, y todos los monstruos de Villa Los Coihues, de Bariloche, de la provincia, del tremendo país, del continente. De la continente. Provincia, porque nos están escuchando de todos lados. ¿Qué estamos hablando? ¿Cuántos hermanos y hermanas chiquititas monstruos? ¿No? Sí, que hay. Es verdad, es verdad. ¿No son eso las hermanas? No, que yo soy la menor. Si me escucha mi hermana. Y el mío. Sí, me escucha. Bueno, continuamos con esto de leer y escribir a la distancia. Y según el diseño curricular, los niños y las niñas aprenden a escribir al igual que cuando aprenden a hablar. Inician un proceso de solución de problemas, para lo cual extraen información de sus experiencias, formulan hipótesis y definen reglas. Luego las comprueban, las revisan, las reformulan y de a poco se van aproximando al uso convencional de la lengua. Y en esta época de distancias, este proceso se hace un poco más largo. Es por eso que lo hicimos por partes, ya que requiere de distintas estrategias de escritura. Primero hay una planificación: qué texto, para quién, para qué y cómo. La puesta en texto propiamente dicha, toma de decisiones en cuanto a organización y distribución de la información, conocimientos gramaticales, lexicales y ortográficos, y el momento de revisión de la producción escrita. Bien, y ellos y ellas hicieron descripciones de los lugares, como escuchamos recién, y luego inventaron los personajes que iban a estar en esos lugares. Para finalizar, después de un tiempo, integrándolos en una producción completa perteneciente al género de terror. ¿Escuchamos esos personajes tenebrosos que van a estar en los cuentos? Hola, soy Luz. Las protagonistas del cuento tienen superpoderes. Se quieren mucho, tienen muchos amigos. El poder de Celeste es hielo y el de Roja es fuego. Las dos son gemelas. Celeste es muy buena con todos y Roja igual. Son idénticas, pero Pero. Personaje principal, la bruja del Dagallo. La bruja tiene una nariz torcida con un grano en la punta. Su personalidad es ser cruel, matar bichos, asustar niños y refunfuñar todo el tiempo. De día duerme, de noche actúa. Se levanta y desayuna alas de murciélagos con un jugo de caracol y sapo reventado. A la bruja le gusta hacer pociones mágicas, también le gusta hacer maldades, le gusta cocinar barro y bichos. Le gusta viajar en su escoba, tomar baños de luna en su casa y congelar personas con su varita mágica. Se asusta con su propio hechizo porque se sorprende y le da miedo. Un ser llamado Kraken vive en Uruguay, dentro del mar, en donde las aguas son más profundas. Los pescadores que lo han visto comentan que es como un pulpo gigante, casi tan grande como una ballena azul. Tiene distintos colores. Se cree que puede cambiar de color cuando quiere. Tiene 14 tentáculos grandes y fuertes. No le gusta que lo molesten, por eso hunde todos los barcos que pasan cerca de él, abrazándolos y llevándolos al fondo del mar. Tiene alas. Es medio Aquaman y se llama Amelia. Hola, soy Alma. Mi personaje principal es un jabalí muy gigante con ojos rojos, colmillos muy puntiagudos y un aliento a muerto. Sus seguidores es una rata horrorosa y unos gusanos venenosos que por donde pasan deja rastro. Mi personaje es un rey, nombre Bluey, y su edad es 31. Bluey es flaco, sus ojos son de color negro, el color de su ropa es rojo, azul y marrón. Su pelo es amarillo. El rey es bueno y amable. Sus hábitos son andar en caballo, cocinar, cuidarse y dormir a la tarde. Le gusta cocinar y pasear. Algo gracioso es que el rey tiene pelo largo y la reina no. Algo que da miedo del rey es que se levanta a la noche, pero no despierta. Lo que llama la atención es que no tiene capa. El monstruo es grande, tiene dientes afilados, se come a otros monstruos, es malo y por las noches sale a cazar y grande el día, duerme como en mi hermana. Le dan miedo los saltamontes y los perros salchichas. Hola, soy Bianca de séptimo grado. Estás escuchando La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324 de Villa Los Colmos. Mamma mía, Sí. Yo te cuento, sí. Clau y Fabi, que tengo un perro salchicha porque fue uno de los personajes de terror. Los perros salchichas son animales monstruosos, eso está sí, probado. Sí, sí, parece. Bueno, nada, y contarles que antes escuchamos los lugares y los personajes, por supuesto, que a la hora de escribir son fundamentales pensar en qué personajes voy a poner en mis historias. Así que... Claro, y tienen que estar en sintonía con los lugares claro. que pusimos y con la historia. Así que muy buenas las descripciones. Escuchábamos a Alma, Amelia, Andrés, Benicio, Cata, Enzo, Facu, Kaisel, Lola, Manu, Nina, Valen y Luz. Pero sí. me parece que algunos nos quedaron en el tintero, no sé. Sí, faltan. Y pensaba yo que qué bien que estuvieron los chicos y las chicas, porque uno cuando piensa en terror piensa en brujas, monstruos, y ellos, la verdad, y ellas pensaron en otros personajes distintos, así que está bueno eso. Sí. Hasta en otros países. En otros países. Nos mandaron a Uruguay. Nos mandaron a Uruguay. Ese fue el monstruo que vive lejos. El monstruo de la laguna más grande. Seguimos con... Seguimos escuchando con monstruos. Los monstruos. Los personajes. El hombre barro es grande y gordo, le gusta asustar a la gente y también comer hojas. Algo gracioso del personaje, le gusta el color rosa. Algo que dé miedo, te agarra, te mete adentro de su cuerpo y te deja sin aire y te morís. Algún detalle que pueda llamar la atención, si le das tierra, crece. Soy Manuel y mi personaje es de Moco de Calamar. Come huevos de tiburón y el calamar es quien vivía en el barco. El personaje principal es un investigador privado. Se llama Chris, usa gorro de explorador. No es ni muy alto ni muy bajo, ni muy gordo ni muy flaco. Lo que sí es muy valiente y le gusta el peligro, por eso se dedica a investigar lugares embrujados. Teresa tiene el pelo verde, zapatillas puntiagudas, un vestido entre violeta y negro, nariz larga. Tiene dos amigos, un fantasma y un ogro. Es una bruja seria y acostumbra volar en escoba a la noche por arriba de la ciudad con sus amigos. A la gente le da miedo que la deje en huesos con su hechizo y arme con los huesos los oscuros muebles de su casa con su olor encantado, atrae a las personas y las deja así en huesos. Soy Facu de Tercero. Mis personajes son un gato negro con pulgas, que se rasca todo el tiempo y que por donde camina deja pulgas. Una araña peluda y muy fea, que siempre hace telarañas. Una rata horrible, espantosa y asquerosa. Una bruja muy malvada con sombrero azul y varita, que si alguien entraba a su castillo lo convertía en rana. Descripción del personaje es: es una bruja con un gorro violeta y una túnica azul. Le gusta pasar con su hermana por los bosques. Su casa no tiene baño, entonces aprovechan para hacer sus necesidades en el bosque. Antes eran dos amigas, pero entraron a la casa embrujada y se volvieron brujas. Te esperamos por la 105.5 todos los jueves a las 11 horas con La Voz que nos une, el programa de la 324. Bueno, ahí escuchábamos los personajes de terror y como venimos contando en este bloque, este proceso de escritura llevó su tiempo por esto de las distancias. Entonces, primero hicieron los lugares tenebrosos, después qué personajes iban a estar en esos lugares, y en estos momentos están transitando la escritura de ese cuento de terror. Muy bien. Y Gloria, la profe, sí, de educación física, desde su área, también nos habla de las emociones y cómo las trabaja. Así que la vamos a escuchar, Fabi. Hola, soy Gloria, la profe de educación física de primero y de tercer grado. Y un poco vamos a charlar sobre el tema de cómo trabajar las emociones dentro de la educación física. Entonces, por un lado, contarles que cuando uno realiza cualquier tipo de actividad física, se estimula un neurotransmisor llamado serotonina. No importa, es un nombre difícil, pero no importa, serotonina. Y lo que nos permite esto, lo que nos da, ya es una sensación de bienestar. A partir del momento que uno se predispone a realizar una actividad física, a través de los movimientos de la entrada en calor y del movimiento en sí, se empieza a estimular este neurotransmisor y ya nos bien predisponemos para la actividad física. Ahora nos encontramos con una actividad, por ejemplo, que nos produce temor, como así fue lo que estuvimos trabajando este último mes, que fue el rol adelante y rol atrás. La propuesta fue trabajada en dos momentos distintos. Por un lado, aisladamente, trabajamos el rol adelante y el rol atrás, en plano inclinado para facilitarlo. Y a partir de cómo fueron los resultados y a partir de las autoevaluaciones que mandaron los chicos, lo que yo veía es que en muchos casos se producía ese temor. Entonces, lo que trabajamos en la segunda propuesta fue cómo a partir de abordar esos temores tratábamos de lograr realizar la propuesta. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, en el caso del rol adelante y rol atrás, ese temor era rápidamente, como se desvanecía cuando el lugar en donde nos tocaba trabajar era un lugar que ya de por sí nos daba seguridad y confianza. Entonces, qué mejor que la cama de mamá y papá para trabajar eso. Así que ahí ya el lugar donde uno estaba trabajando ya le daba mayor confianza, eso estaba bueno. Y después también el acompañamiento del adulto o de la adulta que podía, que también es un factor de seguridad. Entonces, a partir de eso, ver cómo en una primer propuesta y después afianzado en una segunda propuesta, abordando esos temores, felizmente las respuestas fueron altamente positivas porque muchos pudieron resolverlo trabajando esos miedos y canalizándolos por otro lado. Otra propuesta que surgió fue empezamos a trabajar con pelotas en manipularlas con las manos. Y sin duda la primera actitud o la primera respuesta de muchos y de muchas fue frustrante porque se caían, porque no las podía apretar bien, porque un montón de cosas. Entonces, acompañado de la teoría en donde yo les explico que no es solamente agarrar y tirar una pelota, sino que ahí tiene mucho, mucho, mucho que ver el trabajo que realiza el cerebro, en donde es el que nos permite a nosotros comprender la actividad y dar una respuesta motriz acorde. Entonces, ¿qué hicimos con la frustración? Porque al instante que uno empezó a trabajar y se caían las pelotas, se frustraban. Bueno, era abordar. Primer punto es con qué elemento estaban trabajando, que sea un elemento que les dé seguridad, que vaya acorde a su mano, capaz que aparecían con pelotas muy grandes, o entonces no, que la frustración uno la pueda canalizar para encontrar algo positivo detrás de eso. Entonces, buscar el material acorde y empezar por los ejercicios más sencillos, que si bien la propuesta estaba planteada así, muchas veces por la ansiedad, que también es un sentimiento que aflora, era las ganas de que salga la tarea más difícil primero, y no. Como esta propuesta, como les dije, fue trabajada en dos etapas distintas, la evaluación final de la segunda etapa se refería a ver si cada uno era capaz de ver los progresos que había alcanzado. Y gratificantemente, muy, muy, muy alcanzado por todos los nenes y las nenas. Cada uno fue tomando las sugerencias que le di, respecto al rol en cuanto al lugar, respecto a las pelotas, en cuanto a un montón de cosas, en cuanto a las tareas, a la progresión. Así es como los temores, las frustraciones, los tratamos de convertir en seguridad y confianza. Así que en lo que respecta a educación física, es un buen proceso para ir trabajando las emociones. Les mando un beso grande y nos vemos. ¡Homero, ya está el café! ¡Qué bueno, porque ya tengo hambre! En una noche oscura de terrible tempestad, allá en Sacazonapan empezaron a gritar. Los monstruos tenebrosos Frankenstein y Blackaman comieron quesadillas de vampiro con pipián. ¿Qué monstruos son? Sí. ¿Qué monstruos son? ¿Qué monstruos son? ¿Qué monstruos son? ¡Qué baile! Bailaba la llorona en los brazos de Aquaman. Y Drácula volaba al compás del cha-cha-cha. Morticia se peinaba con cajeta y aguarrás, mientras que el hombre lobo aullaba sin cesar. ¿Qué monstruos son? ¿Qué monstruos son? ¡Au! ¿Qué monstruos son? ¿Qué monstruos son? Esta. En una jaula de hule, pendiente de un dragón, se hallaba un pajarillo cantando su buen son. Siriaca le bailaba, tamaño charlestón, y a mí me acongojaba, tremendo torrijón. ¿Qué monstruos son? ¿Qué monstruos son? ¿Qué monstruo? ¿Qué monstruos son? Sí son. ¿Qué monstruos son? Después el gato loco la luna contempló, ladrando el pobrecito, rumiando se quedó. Con rebanadas de aire murió de indigestión. Aquel pobre gatito murió, murió, murió. ¿Qué monstruos son? Sí. ¿Qué monstruos son? ¿Qué monstruo? ¿Qué monstruos son? Horrible. ¿Qué monstruos son? Bailaba la llorona en los brazos de Aquaman. Y Drácula volaba al compás de un cha-cha-cha. Morticia se peinaba con cajeta. Hola, soy Anita Caracoche. Estás escuchando La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324 de Villa Los Coibos. Continuamos en La Voz que nos une. Vamos a entrar aquí a los mensajes que se van sumando. Mensajes y más monstruosos. A ver, vamos a ver en el teléfono. A ver, excelente las historias de monstruos. Espero que no se vengan hasta el faldeo. Apareció Miriam que le contaba. Miriam, escúchame acá. Te vamos a defender con Claudio, tu hermano, porque nos contó cosas tremendas. tengo más mensajes, a ver. Hola, señores, soy Enzo. Los extraño mucho. Besos. Ay, hermoso. Enzo. Hola, todos. Soy Yannick, de primer grado. Yo no tengo miedo de nada. Chao, besos. Bien. Qué grande. Un beso gigante y muchas gracias a estas maestras hermosas que nos ayudan tanto en este nuevo momento, dicen los papás de Enzo. Ay, gracias, gracias. Continuamos. Tengo más mensaje. A ver, hola, re lindo el programa. Nos equivocamos de audio al mandarlo y fue incompleto. Pero, este era un teléfono terminado en 1625. Después, si quieren, le muestro la foto aquí. A ver, ¿quién más? Acá. Hola, soy Emi. Estuve escuchando los cuentos. Me dieron miedo. Les mando saludos a Feli, Cata y Cochi. Ay, qué lindo. Muy bien, muy bien. Tengo más. Son todos de jugando los miedos, los cuentos que ponemos. Claro. Se asusten. No, por favor, todo en broma. Tengo más. Hola Fabián, Flor y Claudia, hermoso el programa que están haciendo y yo aprovecho para compartir esto que pensé a partir del comentario que hizo una familia. Lo que nos da miedo es la arveja negra porque es distinta y muchas veces tenemos rechazo o prejuicio en relación a la educación sexual integral porque no sabemos de qué se trata. Y esto que están trabajando en este programa y en muchos otros que fueron transcurriendo es parte de ESI. es poder expresar los sentimientos, poder poner en palabras lo que siento, y eso ayuda a fortalecerme como persona y a poder trascender aquello que me cuesta y generar instancias permanentes de cuidado y de superación. Así que bueno, felicitaciones a las seños y a todos los chicos y las chicas y a sus familias por el programa que están haciendo, que es excelente. Un beso gigante a todos y todas. Gracias, Gra. Tengo más mensaje. 2944-784040. Se siguen anotando para el sorteo del kilo de helado de Jauja. Los dos medio kilo, en realidad, que vamos a estar sorteando en octubre. No se olviden de eso, ¿eh? Miren que el helado me lo quedo yo y listo, y ahí no se arregla nada. Más mensajes. Acaba el saludo de la tía Rosita y el tío Beto desde Capital. Sí. Hermoso escucharlos, muy lindo el programa. Cariños para todos, principalmente a mi Florcita, que la amo. La tía Rosa y el tío Beto, que los amo también, besos. Qué grande. ¿Cuál es la especialidad en la cocina de la tía? No, la tía Rosita es una genia cocinando. Todo. Hace una carne. Aparte, vos vas a la casa de la tía Rosita y es como, no sé, un restaurante. Somos tres y ella hace... Bueno. Así que te puedo invitar, Fabio, un día. Bueno. Cocina excelente la tía Rosita. Con ese nombre debe ser una excelente. La tía Rosita y la tía Teresita son un sol. Muy bien. Más mensajes. Rosa quiere saludar también a su hermana Amelia, deseándole un feliz cumpleaños. También saludar a Clau y contarles que cuando era chica le tenía miedo a la oscuridad y al hombre de la bolsa. ¡Ah, oh, sí! Bueno, pero ya lo superé. Y un mensaje para la bruja mayor que cumple años hoy, Amelia, bueno. Que están de festejo a la distancia. Y saludo también nuevamente a nuestra locutora, a Emi, que está de cumpleaños. Sí, Emi, que no la podemos llamar porque parece que está en su casa. Y su mamá trabajando, así que le mandamos un requete beso. Saluda de locutoria de Joaquín. Y a Joaquín. Y a Joaquín también. Tengo más mensajes. ¡Upa! Bajó del cerro. Bajó del viejita. Soy Felipe Piña Colada. Ajá. Porque estaba desde el programa de Belgrano, sí. Estaba arriba del cerro. Ya. Sí, se había hecho un mangrullo, sí. Hola, soy Felipe Piña Colada. Hermoso programa y trabajo. Quisiera participar del sorteo del zapallo en almíbar. Se equivocó. Y no dice Felipe Piña Colada. ¿Qué le tendrá miedo, no? No, dice, mi miedo es no ganar. Dice Piña Colada. Competitivo, sería competitivo. Claro, tengo más. Freddy Krueger o Krueger. Un antes y un después en mi infancia. Programón el de tercero. Felicitaciones y abrazos, dice Luisina en el 2944-784040. Tengo más. Buen día, acá familia de Kaiser escuchando atentos. ¡Qué miedo! Buenísimo el programa. Besos para Clau Flor. Gracias por el acompañamiento. También gracias a Fabián por la buena ayer la onda crucé a la mamá. De siempre. Gracias. Bueno. Besos para todos los chicos y chicas de tercero que hicieron un retrabajo y que esto de escucharlo en los audios y escucharnos un poquito nos acerca un poco más a las casas y a ellos. Sí, ya tenemos ganas de verlos. Y está buenísimo esto de pensarse, ¿no? Pensar qué nos pasa. Qué emociones tenemos, y está buenísimo este programa porque nos ayuda a escribir, así que a partir de ahora las personas que tengan ganas de escribir ya saben que piensan en los personajes, piensan en los lugares, y ahí empieza este proceso de escritura. Así que vamos a ver, Fabi, tu cuento la semana que viene. Bueno, traigo, a mí me encanta escribir. Perfecto, bien. Fabi, te invitamos entonces. Me encanta escribir. Tengo más. Les mando un fuerte abrazo a todo el equipo de trabajo de la 324. Grandes compañeros y compañeras. Una genio, Flor y Clau. Saludos de parte de la seño Male. Manda saludos. Male, te queremos. Male, te extrañamos. Tengo otro. Hola, soy Iña de Sexto. Quería mandar feliz cumpleaños a Joaquín y quiero participar en el sorteo del helado. ¿Habrá ahí en Jauja gustos monstruosos? Podemos inventarlos. Hola, soy Lucio Vázquez y quiero participar por el medio kilo de helado. Le tengo miedo a los monstruos. Hola, soy Lucio y tengo miedo a las arañas. Oh, esa es mi hija, Fabi. Ahí está, mire. Te amo, hija. Hola, soy Lucio y tengo miedo a las arañas. Pero vive en el barrio justo para... Vio que ya empezaron a aparecer. Yo no sé si en las casas a ustedes les pasa. En mi casa apareció un poquito más de temperatura por encima del cero y aparecieron las arañas y las polillas. Sí, así te voy a decir, Fabi y Clau, que Guille le tiene miedo a muchas más cosas que las arañas. Pero bueno, vamos con esa. Hermosa. Tengo uno más. Hola, soy Agustina de segundo grado. Yo quería participar del concurso del helado. Bueno, chao, besitos. Y por ahora son todos los mensajes que fueron llegando al 2944-784040. ¿Usted, Claudia, estuvo anotando todos los nombres, todo? Sí. Bueno, cada dos nombres. Cada dos nombres pone Fabián. Fabián. Claro. Fabián. A ver si te ganas el helado. Si totalmente. Un bueno, helado. Y entramos en el tercer y último bloque de este programa. Se pasó rápido. Sí. Tanto miedo, rápido. Tanto miedo, mira. Sí, genera un poquito de miedo enfrentarse a los micrófonos. A los micrófonos. Y qué miedo que nos dieron estos personajes, ¿no? Tremendos. Me gustó ese que va al baño en el bosque. Como no tiene baño, va al claro. bosque. Claro, está bien. Bien. Bueno, hablar con alguien de las cosas que nos dan miedo puede ayudar mucho. También otra estrategia es poder disfrazarnos y asustar a otros, así jugar con el miedo, o reírnos de nuestros propios miedos. ¿Sí? Cuando los podemos identificar, nos buscar reímos. Algo que nos dé risa de ese miedo y poder sí, transitarlo. O también se me ocurre, a mí cuando hay algo que me da mucho miedo, trato de pensar cómo solucionar ese miedo, en otra bien, cosa linda. En algo lindo. En algo lindo, sí. Bien, y le preguntamos a los chicos y chicas de tercero, ¿qué consejos les daría a alguien que tiene miedo? ¿O cómo podríamos ayudar a esa persona a superar o convivir con sus miedos? Y nos dieron unos consejos divinos, Fabi. ¿Querés ponerlos? Hola, mi nombre es Rebeca y el consejo que le daría a alguien que tiene miedo es primero que se fije si es un miedo bueno o es un miedo malo. Por ejemplo, un miedo bueno sería para cuidarnos y un miedo malo es para aterrarnos. Primero, si tiene miedo a la oscuridad, por ejemplo, no sé, que lo venza. Que lo enfrente y que lo venza, porque si no, ese miedo lo va a dominar y vas a estar todo el día miedoso. Por ejemplo, si tiene miedo a nadar profundo porque no sabe nadar, y ese sería un miedo bueno que va a hacer que se cuide, porque si no sabe nadar, está bien que no se meta profundo. Y le ayudaría diciéndole que va a tomar clases para nadar. Para mí, a los que tienen miedo, hay que abrazar y a charlar. Mi consejo para quien tiene miedo es que cuando siente eso, que piense en otra cosa que sea buena. Si un nene tiene miedo, yo le aconsejaría que vaya con el adulto más cercano y le diga qué le pasa, así lo puede ayudar. Podríamos ayudar a esa persona estando con ella y no dejarlo solo para que no se pueda asustar y así convivir con ella o con él para que no tenga miedo. El consejo que le daría a una persona con miedo es que no piense en eso e intente hacer otras cosas que lo distraen. Hola, soy Alma. Sinceramente no puedo superar mis miedos, así que no puedo aconsejar a nadie. Hola, soy Carla de séptimo grado y estás escuchando La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324 de Villa Los Coihues. Bueno, qué lindos consejos nos dieron. Sí. Me quedé pensando en los consejos de Rebeca, es verdad. Hay miedos que sirven para cuidarnos y miedos que nos aterran. Sí, y pensando en eso que decía Rebeca, me acordé de un miedo. A ver, Clau. Que con mis amigos, ahora hace poquito, estábamos en el lago, en sí. la canoa, y mi amigo jugaba a mover la canoa y me daba un terror caer, aunque tenía chaleco, todo, pero veía la profundidad y decía, bien. No. Así que bueno, a pensar, ¿no?, en estos consejos. Y Alma sí. también dice que ella no sabe porque tiene miedo. Pero bueno, por ahí ver esto, ¿qué miedos nos sirven para cuidarnos? Queda de tarea. ¿Qué miedo nos sirven para cuidarnos y qué miedo nos sirven para aterrarnos? También escuchábamos a Lola, a Benicio y a Enzo. Y hablar con los niños y las niñas de sus miedos ayudan a desarrollar la confianza en sí mismos necesarios para enfrentarse a ellos y darse cuenta de que incluso el sentimiento más aterrador es solo eso, un sentimiento que pasará. Y está bien sentirlo y expresarlo. Pero no solo los niños y las niñas tienen miedo. No, claro que no. Mira vos, Clau. Sí, ya lo dijimos. Los adultos y las adultas también tenemos miedo. Sí. Y buscamos algunos consejos de personas adultas que quisieran darnos. Así que los escuchamos. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Guillermo y Susana, abuelos de Enzo, y estamos aquí para ver la cuestión del miedo. El miedo es sano en cierta forma, porque no podemos desprendernos del miedo. El miedo tiene que estar dentro de nosotros, y lo bueno es que podamos controlar ese miedo, porque cuando no lo controlamos, ahí se hace una dependencia y nos puede hacer mal. Hay unas preguntitas que dicen si los adultos tenemos miedo. Sí, todos tenemos miedo, y el miedo es sano porque nos ayuda para salvar situaciones. Otras veces nos preocupa, que ahí no es tan bueno. ¿Y a qué cosas le tenemos miedo? Bueno, hay muchas cosas que nos dan miedo, pero principalmente en este caso que uno puede hablar es: yo tengo miedo a que le pase algo a mis nietos, a mis hijos. Y bueno, ¿de qué forma lo enfrento eso? Y pidiendo para que sean protegidos. Entonces, de esa forma yo lo enfrento. Y ahí me alivia, me da tranquilidad, sabiendo que las cosas están bien. Bueno, la cuestión es eso. Para nosotros eso, en cierta forma, es el miedo. Y justamente al miedo hay que transformarlo en amor hacia nosotros, ¿no? Y poder convivir plenamente en armonía con el miedo, y que no sea un estorbo para nosotros o una cosa que nos lleve para atrás. Hasta prontito, un besito a todos. Besos. Hola, espero que estén todos muy bien. Mi nombre es Leonardo Raimondo, soy el padre de Giuliano Raimondo. Con respecto a estas preguntas sobre los adultos y adultas, si tenemos miedo, sí tenemos miedo. Y después, ¿a qué cosas les tenemos miedo? A varias cosas que tenemos que ir poco a poco trabajando en nuestro día a día, pero una cosa particular es, en mi caso, a los perros, que tengo que ir día a día trabajando con esa situación de confianza conmigo mismo, pero los perros me generan ese miedo. Y como adultos o adultas, ¿cómo enfrentamos distintas situaciones de miedo? A mí lo que me ayuda y lo que me sirve es tratar de generar una respiración consciente, y que esa respiración de meter aire y de sacar aire es tratar de meter aire, mayor cantidad de palabras como más seguridad, más confianza dentro mío, que va a estar todo bien, y tratar de expulsar, cuando estoy largando el aire, ese miedo, esa situación que me molesta. También realizo un mantra, que me ayuda también a esa confianza y a esa seguridad conmigo mismo. Y también es acompañado en algunas veces, tanto junto o separado, de mirar una vela, que ese movimiento de fuego también me ayuda a concentrarme a poder quitar ese miedo. Así que bueno, les mando un fuerte abrazo y muchas gracias. Hola, soy Andrea, la mamá de Andrés. El consejo que les doy a los niños que tienen miedo, a las niñas, es que, bueno, les cuenten a sus padres, hermanos o tíos, que busquen compartir con ellos sus miedos, así juntos les pueden dar amor, compañía, consejos para que lo superen, ¿sí? Y bueno, el miedo es parte del crecimiento, así que todos tenemos miedo, y tenemos miedo de acuerdo a nuestras edades, así que a seguir adelante. Hola, mi nombre es Aldana, soy la tía de Felipe de quinto y de Catalina de tercero y de Francisco. Vivo en Chile, en una ciudad donde hay terremotos y sismos, y a veces cuando se mueve la tierra me da un poco de miedo. Pero enseguida respiro profundo, pongo un poco de música que me guste y en un rato se me pasa. Hola, soy la abuela de Cata de tercer grado y de Felipe de quinto grado. Sí, los adultos también tenemos miedo y me parece muy bueno admitirlo. A veces tengo miedo a lo desconocido y cuando esto pasa, trato de enfrentarlo tranquilizándome y buscando soluciones. Por ejemplo, con la pandemia, todo nuevo e inesperado, sentí mucho miedo. Pero como el miedo paraliza, me ocupé, me informé sobre el tema y pude lograr conductas responsables que mitigaron ese miedo y me permitieron seguir con esta vida, que por cierto es hermosa. Esta es mi manera de enfrentar el miedo. Hola, soy el papá de Nina, y los adultos también tenemos miedo. Tenemos miedo a muchas cosas. Por ejemplo, yo le tengo mucho miedo al peligro, y para poder enfrentarlo trato de primero respirar hondo, ver lo que está pasando, observar lo que está ocurriendo y a partir de ahí tratar de hacer las cosas de a poco. Gracias al peligro me convierto en una persona valiente, porque si no tuviera miedo no necesitaría valentía para nada. Así que le agradezco al miedo que me transforma en un hombre valiente. Por otro lado, hay que recordar que el miedo es un mal amo y un buen consejero. ¿Qué quiere decir? Que si le hago siempre caso al miedo de todo lo que pasa, no hacerlo, no haría nada. No saldría en la calle porque tendría miedo que un auto me atropellara. Pero si yo cuando salgo a la calle y tengo miedo y lo tomo como un consejo, me hace ser más precavido y poder salir prestando atención y evitar estas actitudes peligrosas. Un saludo a todos los chicos. Ya no tengo miedo a la oscuridad a la hora de dormir. Yo tengo un secreto que se lleva el miedo. No tengo miedo a la oscuridad, no tengo miedo. Sé qué hacer, me abraza mi muñeco, puedes probarlo tú también. Las arañas me asustaban, pero aprendí que para ellas yo soy gigante y me tienen miedo a mí. No tengo miedo a las arañas, no tengo miedo, yo ya sé qué hacer, pongo cara de mirar. Cierro los ojos bien fuerte hasta que se va. No tengo miedo. ¡Me encanta mover el cuerpo! ¡Otra vez! Ya no tengo miedo a la oscuridad a la hora de dormir. Yo tengo un secreto que se lleva el miedo. No tengo miedo. Mensajes, mensajes aquí en el aire de este programa. Vamos a leer un par de mensajes mientras pasan los miedos. A ver, qué buen programa, qué bueno poder charlar de estos temas. Saludos, dice Roxy. Tengo otro. Hola, soy Newi. Quería participar por el helado. Beso a mis amigos, dice Newi. Y esos son los que habían quedado colgados. Yeah. Bueno, y le agradecemos los consejos a la abuela Cata, a la tía de Cata, la mamá de Andrés, al papá de Julie, a los abuelos de Enzo y a Nicolás, el papá de Nina. Y me quedé repensando lo que dicen, ¿eh? Es muy bien. Y es verdad lo que decían los abuelos de Enzo, que cuando uno tiene hijos, los miedos, que les pase algo, pero bueno, hay que superarlos porque es verdad lo que dice, lo que dijo Nicolás, el papá de Nina, que hay que salir, porque si uno se queda en su casa encerrado. Así sí. Que bueno, escuchar estos consejos. Hay que escuchar y escuchar a los miedos también. Uh-huh. Esto de identificar miedos. Bueno, y en el primer bloque escuchábamos a la señora Roxy con las artes plásticas. En el segundo bloque, la señora Gloria nos estuvo contando su experiencia con respecto al miedo y en las distintas actividades que realizaron. Y en esta oportunidad nos toca escuchar a la señora Pau de música, que también nos va a hablar sobre las emociones. Uh-huh. Hola, ¿cómo están? Yo soy Pau, soy profe de música de la Escuela 324 Villa Los Coihues, y la señora me preguntaron si les podía contar acerca de cómo se enseñan las emociones en la música en la escuela. Bueno, les voy a contar un poquito y un poquito resumido también, porque es un tema muy largo, ya que las emociones son un recurso fundamental en todas las artes en general, no solamente en la música, sino en la pintura, en las esculturas, en la danza, cuando tocamos un instrumento, o sea, en la música. ¿Por qué? Porque las emociones es lo que le da la vida al arte. Y eso es lo que le llega a las personas cuando están contemplando una pintura, cuando están mirando una danza o cuando están escuchando una música, etcétera, etcétera. Todo lo que sea materia de expresión artística. Por ejemplo, en la música, ¿saben cómo hacemos para generar en una persona? ¿Podemos generar miedo o terror? Usamos sonidos muy lentos, graves, y si les tenemos que poner un ritmo, le ponemos un ritmo lento, pesado. Entonces las personas que están escuchando esa música van a comenzar a sentir y a experimentar una sensación de miedo, de terror. Y ahí es cuando va a aparecer la emoción, esa emoción tan fea que es la emoción del miedo. Se usan esas cosas para generar una emoción de miedo. Sonidos lentos, ritmos lentos, pesados. Siempre se usa, eso no falla. Si nosotros queremos generar en la persona otro sentimiento de alegría, de positivismo, entonces usamos sonidos más agudos, ritmos mucho más rápidos, usamos un conjunto de sonidos que se llaman de la escala mayor y los mezclamos a todos esos elementos como si fuera una torta y ¡pum!, largamos la música. Entonces la gente ahí automáticamente comienza a sentir un sentimiento de alegría, de positivismo y ¡pum!, para arriba. Si nosotros en la gente queremos generar una emoción de nostalgia o de tristeza, por ejemplo, como si fuera una novela, entonces ¿qué hacemos? Vamos a poner un sonido, por ejemplo, de un piano con un violín, y van a ser sonidos lentos, y van a ser sonidos que están enmarcados dentro de un conjunto de otros sonidos que se llama escala menor. y eso va a hacer que suene música triste y la persona va a comenzar a sentir emociones así, de tristeza, de melancolía, de nostalgia. Y así es como aparecen las emociones escuchando determinados tipos de música. Bueno, el tema es muy vasto y da para hablar un montón, pero espero que les haya servido esta información que les pasé. Y ya saben, cuando quieran generar música y se quieran poner a tocar, ya saben cómo tienen que hacer sonidos así de divertidos para comenzar a generar muchas emociones. Y además es un buen ejercicio para hacerlo en familia porque es re divertido. Les mando un abrazo grande y espero que les haya gustado. ¡Chao! Estás escuchando La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324, Villa Los Coihues. Quédate en casa. Bueno, le agradecemos a la profe Pao. Sí. Muy buena la información que nos dio. Que nos dio para hacer la propia música. Y a Fabi le agradecemos porque toda esa música terrorífica lo hizo él. Se ve que Fabi había escuchado antes a la profe Pao. Sí, sí, sí. Muy bien, sí, Fabi. Es así, es así. La musicalización del programa estuvo a cargo de él. Bueno, y estamos casi, casi llegando al final porque está lo mejor. Sí, hay una sorpresa, que no se vaya está nadie. Al final. Sí, así sí. Que, vamos a explicar un poquito por qué decidimos abordar este contenido de ESI. Lo decidimos abordar porque consideramos que es muy importante identificar las emociones y cómo nos sentimos en diferentes situaciones. Sobre todo porque hay emociones como la tristeza, la bronca o el miedo, de las cuales no se habla habitualmente y es más difícil ponerlas en palabras. Una autoestima sana ayuda a los niños y a las niñas a reducir la ansiedad. Las arañas, las tormentas o estar solos o solas en la oscuridad son algunas de las cosas que puede asustar a los niños y a las niñas. Como adultos y como adultas, podemos ayudar a los niños y a las niñas cuando nos manifiestan que sienten miedo, escuchándolos con atención, acompañándolos. Al sentirse escuchados y valorados, seguro no le da vergüenza de sentir miedo y podrá hablar abiertamente de sus sentimientos. Por eso, Clau, es tan importante cuando estamos en la escuela presencial, sí, hacer los consejos de aula, sí, que hacemos, que los trabajamos, porque ahí es donde trabajamos las emociones. Sí, tal cual. Y dar estos espacios, ahora en la casa, de poder decir cómo nos sentimos y cómo estamos, para poder ponerlo en palabra y poder identificar esas emociones, porque a veces nos pasa que sentimos cosas y no sabemos cómo decirlas o cómo explicarlas. A medida que vamos haciendo este ejercicio, cada vez se nos hace más fácil. Bien, y ahora contarles que todo este proceso de escritura, donde primero les recordamos, pensamos en lugares, después pensamos en personajes. Esta semana, con los nenes y las nenas de tercero, trabajamos la escritura de sus cuentos de terror, que van a circular por tercer grado. Después las seños o los profes que quieran que se los mandemos, se los mandamos, así los pueden trabajar. Y tenemos la sorpresa que le recontra agradecemos al Ligüe de tercero que haya querido grabar su cuento de terror, porque capaz que le da un poquito de miedo, ¿no? Claro. Ahora que lo pienso. Y lo pudo vencer y lo grabó. Así que vamos a cerrar este programa agradeciéndoles a las familias, a toda la familia, a los chicos, a las chicas. Uh-huh. A los abuelos, a los tíos, a los primos por participar y acompañarnos. Y a Fabi. Siempre está. Un verdadero placer haber estado en este programa de tercero. Me voy un poco más asustado de lo que vine. Y ahora cuando escuches este cuento que escribió Ligüe, a la noche, volvelo a escuchar, Fabi, te lo vamos a mandar. Esperemos que haya sol todavía, que no se haya hecho de noche, porque con este programa de terror, capaz que a la 1:50 de la tarde se hizo de noche. Como estamos encerrados acá adentro. Claro. O hay una fosa a través de la puerta, mamá mía. Bueno, Claudia Álvarez, Florencia Casella, maestras de tercer grado, un verdadero gusto, un placer haber hecho este programa con ustedes. Y nos despedimos con este cuento que escribió Ligüe, agradeciéndole a Ligüe que se haya animado a grabar su audio de su cuento. El ojo. Es el siglo XII y en un lugar muy pero muy chiquito gobierna la dinastía Hankin. El emperador es gruñón, gordo y desagradable. Yo soy uno de los más burlados en toda la aldea. Ah, y que no se me olvide de mi amigo Kai. Él también es burlado por su cicatriz en el ojo. Kai es flaco, forzudo y friolento. Yo soy Sasuke. En general no presto atención a mi alrededor, excepto a Kai y a mi libro. No presto atención porque estoy leyendo un libro muy interesante. De hecho, es lo que estoy haciendo ahora. Bueno, basta de cortes para tomar agua, que me da intriga. Unos terroristas secuestraron a mis padres y a los de Kai hace 10 años. A partir de ese momento nos cuidó una señora llamada Ceci que murió el año pasado. Ya era muy viejita. Por cierto, Kai y yo tenemos 12. A los 5 años nos adentramos en el bosque oscuro y encontramos un lugar muy lindo, donde nos sentamos a descansar. Yo dije, tengo mucho frío, y Kai me respondió, yo también, qué bueno que traje pedernal. Entonces prendimos una fogata y de repente escuchamos ruidos extraños. ¿Qué crees que sea eso, Kai? Le pregunté muerto de miedo. Él me respondió, no sé, pero tengo miedo. En la oscuridad vimos ojos de color rojo sangre. Y de pronto, ¡zas!, aparecieron de la nada lobos hambrientos. Sus labios estaban llenos de sangre y nos echamos a correr. A mí me alcanzó uno y con sus garras me cortó de arriba abajo el ojo derecho. A Kai también lo alcanzaron y le hicieron lo mismo. Corrimos llorando y pudimos escapar. Después de 5 años nos burlan por las cicatrices y decidimos hacer una casa en el lugar tan lindo que habíamos encontrado aquel día. Empezamos a construir, nos costó mucho y nos quedó bastante fea, pero sirve. Y se me terminó la tinta, así que este es el final. Thank you.